Vamos a escuchar algo en vivo, ¿sí? Lo tenemos a Sam y a Pablito, así que vamos a escuchar algo de lo que ellos hacen. Vamos a hacer un temita. Le mando un saludo, creo que Fabián, de la única ruta de acá de esta zona, me parece. Sí, o sea, por acá vive. Que bueno, que él creo que hizo el contacto con vos, sí. Que es una gran persona, ¿no? Así que le mando un saludo a él y a toda su familia. Bien. Bueno, vamos a hacer un temita de Johnny Cash, que es un artista que a mí me cambió, digamos. Una vuelta me hicieron ver la película del señor Johnny Cash. Y bueno, de ahí empecé a indagar y era hoy por hoy casi lo único que escucho. Dale. Así que vamos a hacer un temita, ¿eh? Home of the Blues. Just around the corner, there's a story. Down the street that a loser is used. If you can win and feel the teardrops, you'll find me at the home of the blues. I walk and cry while my heart will keep stained with the drag of my shoes. The sun never shines through the window of my own. It's dark at the home of the blues. Oh, but the place is filled with sweetest memories. Memories so sweet that I cry. Dream that I have left me feeling so bad. I just to keep on lay down and die. So if you yours on the sweetheart, and if saying they're not good the way you choose, come on along with me, oh misery love company. You're welcome at the home of the blues. Just around the corner there are stories. Down the street that a loser uses. If you can win and feel the duress, you'll find me at the home of the blues. Yeah, you're gonna find me at the home of the blues. Ahí va, ¿eh? Muy bueno. Hola. Excelente, sí, el hecho también, vamos con los aplausos, nada, el hecho de cantar en inglés y... Sí, todo desafío, ¿no? Porque por ahí, qué sé yo, uno escuchando La Única Ruta, que canta todos temas en castellano y pegadizo, la gente lo puede llegar a repetir, ¿no? Esa es tal vez una contra, digamos, de la banda, porque cantamos casi todos los temas en inglés, pero bueno, es un desafío bastante lindo, ¿no? De tratar de instalar este estilo de música acá y bueno, eso es lo que hacemos. Sí, yo creo que el abanico está abierto y creo que las posibilidades están y me parece que nada, yo veo hoy, de hecho nos hemos encontrado un par de veces en algunos lugares y veo el respeto que tienen los demás hacia con la banda y eso es muy importante. Entonces me da la pauta de que sí, se va a imponer, ¿sí? Quizás cueste, cueste, pero el camino es lindo. Eso del desafío me parece que está bueno. Sí, obvio, está, además de que es uno se digamos como que se impone meta y eso es lo importante, ¿no? En lo que hace y bueno, hoy por hoy es tratar de que a la gente le guste lo que hacemos acá. También hemos estado por el sur, hemos estado en el Duende del Rock and Roll, que también la gente es, digamos, como más cercana al rockabilly, le gusta más allá. Y en un par de festivales también hemos estado. Pero bueno, el desafío es tratar de instalar el rockabilly acá en esta zona, ¿no? Yo creo que sí, va a instalarse y va a estar bueno, porque, vuelvo a reiterar, al contrario, son una de las bandas número uno, si estamos hablando de Los Ángeles, de La Única Ruta, de Almas. Pero, de hecho, por ahí, en algún momento, sí, el hecho de que haya una voz femenina en el rock and roll también era medio complicadito. Y hoy en día tenemos voces muy lindas gente, sí. Y que se impusieron y que ya son una marca cada vez que sí, hay un festival. Sí, ¿sí? Obvio. Bueno, ¿cómo se sienten ustedes con todo esto? Bueno, mira, Yo empecé estudiando música con folclore. Bueno, estuve un tiempito tocando en bandas de folclore y bueno, en su tiempo formé una banda que era, como te dije, más rolling, hacíamos Rolling Stone, todo eso. Y bueno, no funcionó y ahí conocí a los chicos, ¿no? Que compartíamos el gusto del rockabilly. Que yo, bueno, yo él había estudiado con mi hermano hace mucho tiempo, pero bueno, después se dejaron de ver por cosas, qué sé yo, de la vida. Y después cuando nos vimos a encontrar el año pasado, mi cumpleaños, decidimos, yo le dije, che, vos estás libre, sí, me dijo él, bueno, vamos a formar algo, yo tengo ganas. Y ahí empezamos a tocar rockabilly, que es una música que a mí me mueve mucho, ¿no? Por ahí, qué sé yo, una trae problemas de lo que le puede estar pasando en ese momento y yo me subo arriba del escenario o donde me toque tocar y me olvido de todo porque es una música que te mueve, te hace vibrar, está muy buena, me gusta mucho tocar rockabilly. ¿Cuántos integrantes son? 4, está Pablito acá en el bajo que está presente, bueno, Isaías que toca la guitarra acústica y mi hermano Timo que toca la batería. Uh-huh. Así que, bueno, es algo que te mueve, que a mí personalmente me gusta muchísimo. Bien, ¿cómo es la relación? Yo dije recién que las bandas, digamos, los respetan. ¿Y cómo es ustedes con las bandas, con las demás bandas, digamos? No, muy bueno. Yo tenemos muy buena relación con todos. Que se te puedo llegar a nombrar todos. De acá, La 22, Papelito, de La 3 Cuarto, que es Peligroso, de Zona Azul con los Rockabilera. No es que somos amigos, pero tenemos muy buena onda también. Ahora hace poquito fuimos a ver una banda de Capital que se llama Los Primitivos Rockabilly. Que es una, bueno, se mueven mucho por allá, por aquella zona, pero también pegamos muy buena onda. Con La Única Ruta, con Los Ángeles hemos tocado en Del Viso, tocamos en Cruz del Castelar, con Alma de Rock and Roll, bueno, también hace poquito tocamos con ellos, ¿no? La onda está con todos, la buena onda. Yo no tengo problema con nadie y está bueno, qué sé yo, tocar con toda la banda. Creo que hemos tocado con toda la banda. Pues, y con Magra también, hemos tocado en lugares juntos, con todos. Chicos de Morris, los cuatro pasos. Cuatro pasos. No, sí, hemos tocado con todos, pero, ¿no? Y siempre con buena onda, con la gente de ellos que lo sigue, con todos los programas de radio, ¿no? No hay drama con eso. Buenísimo. Le mandamos un beso grande a Ana, sí, a la incondicional. Le mandamos un beso grande. Está escuchando, así que le mandamos un besote enorme para ella. ¿Sí? Qué carita de feliz que tiene. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Tomó anoche? ¡Opa! Sí, se remamó, dice. Bien, señoras y señores, teléfonos 02320-452423 o si querés mandar tu mensajito de texto al 1567985246. Lo tenemos al cantante de Cumbia Legal que ayer estuvieron aquí en la radio. Tuve que venir ayer también a hacer un especial que estuvo Néstor presentándose como nuevo cantante de Cumbia Legal, ¿sí? Así que, bueno, acá está todo, chicas. Va para todos lados. Sí, a veces estoy en algunos lugares. ¡Ladonitos arriba, Buenos Aires, bienvenido! Bueno, y otras veces estoy con el rock and roll, que es lo que a mí me mueve, ¿sí? Así que, bueno, seguimos cantando. Vamos a hacer un temito en castellano que se llama El Abandonado. Uh-huh. Así que, bueno, espero que les guste. Vamos. Pidiendo limosna en la puerta de la iglesia hoy. Te vi en el taller, lo lente negro y el bastón. Tenías cara de aburrida, vos no necesitas a Dios. Nena, vos necesitas un abandonado como yo. Nena, vos necesitas un abandonado como yo. Fugate del convento, te espero en la esquina hoy. Animate esta noche, por favor, déjate de rezar. Nena, vos necesitas un abandonado como yo. Fugate del convento, te espero en la esquina hoy. Animate esta noche, por favor, déjate de rezar. Nena, vos necesitas un abandonado como yo. Fugate del convento, te espero en la esquina hoy. Nena, vos necesitas un abandonado como yo. Nena, vos necesitas un abandonado como yo. Fugate del convento, te espero en la esquina hoy. Fugate del convento, te espero en la esquina hoy. Fugate del convento, te espero en la esquina hoy. Es bueno. De hecho, por ahí. Vamos con los aplausos. Creo que fue el último tema en el mercado concentrador. Sí. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Pero eso que lo habíamos preparado el sábado, o sea, el sábado ensayamos y el domingo teníamos que tocar. Y bueno, medio así los apurados, lo sacamos, lo escuchamos por una banda de punk rock, me parece, pero el tema de Johnny Tedesco. Sí. Así que bueno, a la gente le gustó mucho y le hizo recordar que yo. No, estuvo muy buena. ¿Ahora la pueden hacer? Vamos, ahora la hacemos, ahora dale, hacemos. Vamos, dale. Vamos a probar. Bueno, contanos un poquitito, ¿dónde dentro de poquito o lo que se viene con Sam y los Roll Boys? Bueno, mañana estamos tocando en el Festival Coroniza Papelitos, ahí en la escuela número 5, creo que la sí, X13. En la X13. Fraganta, Sarmiento y Oribe. Uh-huh. Que bueno, va a haber un montón de bandas, están los Papelitos, los Peligrosos, que es una banda, creo que me parece que de por acá, los Peligrosos, que es el violero de Billy La Roca, Gabriel. Ah. Después, sí. Bueno, están. Peligroso, bueno, están Billy va a abrir La Roca también. Oh, hace rato que no se lo escucha, Billy. Sí, el Teto de Siete Pistones, va a estar en Los Ángeles, pero, creo que está Macarena, Mayra, un montón de bandas. La 22 también está, Cuatro Pasos. Así que bueno, vamos a estar tocando ahí, tengo que confirmar el horario, pero me parece que va a ser eso de las 5 de la tarde, una cosa así, vamos a estar tocando. Así que bueno, le mando un saludo a la gente de Papelito que nos ha invitado. El 24 estamos en un cumpleaños en Loma de Zamora, un hombre que nos vio en el Duende Rock and Roll y bueno, le gustó la onda de la banda, así que nos contrató para un cumpleaños. ¡Qué bueno! Nos vamos para allá. Si sobra comida, traiga. Sí, obvio. Y después el 4 estamos en el No Se Dice. El 4. El festival el primer aniversario del show del Rockabilly, que está los lunes ahí en La Fuego. Ahí vamos, estamos tocando, también hay un montón de bandas. Bueno, después más adelante, el 25 también estamos en el No Sé de nuevo, esto de junio, ¿no? 5 de junio también estamos en el Salón Emilio. Salón Emilio. Esto queda en Croacia y. Blanqui. Blanqui y Croacia. El aniversario de los Secuaces del Rock and Roll. Le mando un saludo a Ariel. Y bueno, después más adelante también, en junio, bueno, ahí el 25 en el No Sé Dice, en la Cueva Rock and Roll de Bocacha. Y bueno, después más adelante también, creo que el domingo 27 nos vamos para el sur de nuevo, que nos llamó el Teto, Siete Pistones, para un festival que organiza allá, así que bueno, movido bastante junio. Qué bueno, la verdad, sí, la verdad, bueno, esto da la pauta, ¿no? De que recién hablábamos de que si pegaba o no pegaba, ¿sí? Sí, creo yo que con todo esto, creo que sí, la banda está pegada. Sí, está moviendo. Sí. Y de hecho, bueno, todas las movidas que van a tener. Y estar ahí en la leyenda del No Se Dice, que creo que es lo más que le puede pasar a uno. Sí, obvio. Yo le tengo un hambre a ese escenario. Un hambre. Algún día voy a subir. Pero bien, tranqui. Sí, todo llega. Sí. Así que bueno, así como ustedes, creo que todo llega. Mensajes. A ver. ¿Lo chequeaste? ¿Lo chequeaste? Así no. Hola, ¿todo bien? Dice. Sí, todo bien. Todo bien. La verdad que teniéndolo a Sam y a Pablito aquí. Muy bien. Felicitaciones, muy bueno lo que hacen. Ana, sí, nuestra amiga Ana. Un beso grande para ella. Tenemos otro, a ver. Opa, ¿estos son nuevos? ¿Ese no lo chequeaste? Sí, ya empezamos. Hola. No, imposible. No puedo, estoy ocupado. Tenemos un montón de cosas. Me están invitando y no puedo. No. Es imposible. No puedo, mami. Hola, ¿todo bien? Sí, todo bien, dale. Bueno, ahora vamos a seguir leyendo los mensajitos que llegan a través del 15-6798-5246. Dice, felicitaciones, muy bueno lo que hacen a Ana. Así que bueno, le mandamos un beso grande a Ana. ¿Sí? Nada, vamos a seguir disfrutando de la música. Lo tenemos a Ezequiel Quiroz del otro lado. Ezequiel, ahí hay un CD que dice Sam, Almas del Rock and Roll. Hay un CD por ahí dando vuelta, ¿sí? Que dice Sam. Vamos a estar escuchando algo de lo que ellos también hacen para que escuchen a la banda, ¿sí? A la banda completa. A la banda completa. ¿Eh? Vamos a ir con algo primero. Hacemos Huele Primavera, entonces. Dale, vamos con ese. O el CD. Vamos con dos temitas de la banda entera. Bueno, este es un tema bastante viejito que a la gente le gusta muchísimo porque creo que lo ha bailado. creo que la gente, qué sé yo, de 50 y largo ha bailado este tema y gente un poco más chica también. Más chica, te cuento. Vos sabés que me hizo acordar, antes, cuando éramos chicos, había un parque acá en el barrio Sancho, donde pasaban toda esta música, ¿sí? Todos popotitos y todas esas. Y la verdad que, nada, un flash así, la maca voladora, cuando agarré, me subí por primera vez y lancé a todo el mundo así. La verdad que me hizo reír, pero muy bueno, muy bueno. Así que dale, vamos con eso. En una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado y el sol ya va a salir, mas el canto de mi alma dice así. Vuelve, vuelve, primavera, primavera, primavera, primavera. Vuelve, vuelve, que te espero. Quiero decirte algo que tú tal vez lo sepas. Me siento derrotado y acomplejado por ti. Vuelve, vuelve, primavera. Vuelve, vuelve, que te espero. Mi triste corazón te dice, mi vida, yo te quiero tanto. Porque si no me hieres tú, yo moriré de amor. Siento que todo mi ser se estremece al escucharte, pues tu voz arrulla mi alma y te espera ardientemente. Vuelve, vuelve, primavera. Vuelve, vuelve, que te espero. Mi triste corazón te dice, mi vida, yo te quiero tanto. Porque si no me quieres tú, o moriré de amor. No moriré de amor, no moriré de amor. Ahí va, ¿eh? Muy bueno. ¿Le gustó, Pochi? Muy bueno. ¿Sí? Lo cantaron en el mercado concentrado del teatro y la verdad que la rompieron. ¿Qué querés que te diga? La rompieron. Me encantó, me encantó. Así que bueno, placer de tenerlos aquí. Vamos a escuchar un poquitito a la banda entera. Vamos a ir con dos temitas del CD de Sam. El primero y el segundo. Dale. Vamos a ir con esos dos temas y después seguimos charlando en los estudios de la radio. Para que te comuniques, 02320-452423, para que mandes tu mensaje de texto al 1567-985246. Si querés entrar a nuestra página www.lapostaregional.com.ar o bien si nos querés mandar un mail, fmlaposta@yahoo.com.ar. Dale, vamos. Las noticias y el resumen de la semana lo vas a encontrar en Su Punto Justo. En Su Punto Justo. Punto de encuentro. Entre la buena música y las noticias. Con la conducción de Nelson y Jorge Escobar. Para los amigos, el Bocha. Sábados de 1 a 2 de la tarde, La Posta. La 96.5 desde Cuartel Quinto.